Thank you. Run into the light, I try to run fire, so you cannot reach me now. Trying to find out if we're playing around. Trying to find out where comes the sound. Hello. Todo bien, te escucho mal. Sí, ahora te escucho bien, gracias. Sí, ahora está bien la voz. Sí, todo bien, todo bien. Todo está bien. Vine aquí porque en solo voz no pasa nada. No está pasando nada. No. Thank you.